detengo, pues muy cansada estoy. No tengo fuerzas ya, pues duro fue luchar por lograr todo lo que una vez llegaste y me pediste hacer. Siempre a tu lado sentí que caminé, que siempre te escuché, pero de pronto sola me vi y ya no te sentí. Sin ninguna esperanza fue que te escuché decir: es mi gran amor que te sostiene. Una vez más.